10 de la mañana, 7 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto telefónico con Enrique Juan. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, consultando en este caso cómo fue la asamblea partidaria del PRO, cuáles fueron los temas tratados y este posible desdoblamiento que sea del cual se ha estado hablando en estos últimos días. Claro, justamente ante estos, si bien no son anuncios formales, pero trascendidos del gobierno provincial que tiene intenciones de desdoblar las próximas elecciones, entonces es que, bueno, realizamos la asamblea con básicamente dos puntos en la orden del día que tiene que ver con la moción por parte de los afiliados de conformar un frente con otros espacios políticos, con otras fuerzas políticas, y las personas que serían los representantes del partido para la firma de esos acuerdos que constituyen el frente. Y en ese caso, bueno, como presidente del partido he sido designado para tal fin, para firmar, junto con José Luis Orozco y Osvaldo Campanari de General Pico. Bien. Enrique, ¿cuáles son los planteos a la fecha? ¿Cuáles son las dificultades de los distintos partidos políticos y, fundamentalmente, cómo nos afectan como sociedad? Bueno, nosotros venimos trabajando desde la oposición en Juntos por el Cambio, viendo los distintos esquemas que plantea cada uno de los espacios políticos para hacer frente a la problemática que nos trasladan los vecinos, los ciudadanos de distintas localidades. Constituimos mesas de Juntos por el Cambio en localidades como Alvear, Hacha, Pico, Santa Rosa, 25 de Mayo, y en esos ámbitos es donde a partir de la problemática que nos acerca la ciudadanía, vemos con nuestros equipos técnicos de qué manera encontramos la solución a esos problemas y ponernos de acuerdo con los otros espacios para tener un proyecto y un plan de acción a partir del 23. ¿Cuál es la mejor opción política para la provincia de La Pampa, y quién es el mejor candidato para la provincia y, fundamentalmente, para la ciudad, para nuestra ciudad capital, me refiero, ¿no? Sí, nosotros entendemos que Juntos por el Cambio es la mirada que necesita la provincia de La Pampa para poder salir de este letargo que lleva ya casi 40 años de un mismo signo político y en el cual vemos que año tras año nuestra provincia, nuestras localidades van decayendo y con ese decaimiento también la calidad de vida de los pampeanos. Por eso desde el PRO, viendo el trabajo que viene haciendo Martín Maqueira, recorriendo la provincia ya desde hace varios años, viendo a los distintos sectores, personas, ciudadanos, cómo nos van trasladando sus inquietudes y a partir de la construcción de estos proyectos que yo te estaba comentando y que en las últimas elecciones es la persona que más votos ha sacado, sobre todo en la región norte de nuestra provincia y bueno, y también lo que eligió el pampeano y que nos dio dos senadores y dos diputados provinciales en las pasadas elecciones, entendemos que Martín Maqueira es nuestro candidato en la provincia. Y en cada localidad, bueno, se ve dentro de la mesa de Juntos por el Cambio quién es la persona más representativa de esa localidad, y a partir de ahí se trabaja en el precandidato para armar los planes de acción y ir posicionándolo. Y acá en Santa Rosa, Martín Erdoğan, por nuestro espacio, es la persona indicada, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son o qué debemos entender los pampeanos que es necesario para nuestra provincia, para que nuestra provincia salga adelante? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que... A ver, va a sonar feo, pero en definitiva es así. ¿Qué nos vende en este caso Juntos por el Cambio? Hay aspectos en los cuales realmente nuestra provincia está mal y tiene que ver con el tema educativo. La educación es un foco en el cual es el primer escalón para que una sociedad, a partir de la formación de sus individuos, pueda progresar. Después hay que generar las condiciones de ese progreso y el apoyo a todo lo que es la producción, el desarrollo económico genuino por parte del privado es necesario. Serían estos dos primeros ejes para empezar a abordar el tema de fondo, que es realmente la situación económica desastrosa que viene trasladada desde Nación y que arrastra también a esta provincia, ya que ha trabajado en tándem con el gobierno nacional, y cuando vemos un 13% de indigencia en el ejido urbano de lo que es Santa Rosa y Toay, es un dato más que alarmante como para ponerle foco, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pasa el armado y el esquema de nuestro espacio. Bien, usted hablaba recién de, a ver, la gente a veces vota con el bolsillo, a veces vota conciencia, a veces vota por distintas cuestiones que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, que nos pueden desagradar o no nos pueden desagradar, pero bueno, sabemos que es así, que esto está, no somos ningunos inocentes. El tema es que también sabemos que se vienen haciendo frentes y a mí me llama poderosamente la atención cuál es el punto en común que encuentran cada frente. Digamos, yo veo los partidos o por allí las ideologías que lo integran y a veces parecen como un poco incompatibles. ¿Desde dónde se busca? ¿Cómo buscó el PRO encontrar? ¿Cuál es el elemento en común que permite decir, bueno, trabajamos juntos con otros frentes electorales? Bueno, justamente cada uno de los partidos tiene sus principios, y a partir de los principios y valores de cada espacio es que uno se sienta y expone su punto de vista y ve los puntos de convergencia que hay en esas fuerzas, ¿no? Los puntos en común. Cuando uno se sienta dentro de Juntos por el Cambio, hay diferencias en algunas visiones, pero sin embargo los objetivos generales para poder revertir la situación de caída que está teniendo la Argentina desde hace muchos años, nos hace coincidir en esto, en decir, bueno, más allá de las diferencias de cada uno de los espacios, tenemos puntos en común y trabajemos sobre esos puntos en común y dejemos de lado estas diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el PRO busca, como te decía, el desarrollo de la educación, la transparencia, un Estado eficiente, la producción. Entonces, a partir que acordamos con otros espacios políticos planes de acción en esos ejes, es donde podemos ir transitando juntos. Bien, en cuanto a la gestión en su momento de Mauricio Macri como presidente, ¿qué rescatamos y qué asumimos como error? Bueno, lo que se rescata es la inserción de Argentina en el mundo. Fue una de las políticas que nos permitió poder tener inversiones, ser creíble, acceder a créditos que nos permitan progresar, pagar deuda generada por por otros gobiernos anteriores y con tasas mucho mayores, y una posibilidad de una planificación a largo plazo, que bueno, se vio truncada con la salida del gobierno, cuando cambió el signo de gobierno, pero teníamos una proyección, un plan de acción que quedó trunco. Y básicamente lo que vemos que se tenía que mejorar tiene que ver con esto, ¿no? Que por ahí no se llegó a conseguir el consenso social para perdurar en el tiempo con aquellas cosas que se estaban haciendo bien y no se encontró el plafón social para sostenerlo. Hubo mucha ansiedad, lógica, porque uno se había ilusionado y probablemente la situación era mucho más crítica de lo que se dejaba ver. Y bueno, y esto creo que ha sido lo que ha condicionado un poco el gobierno anterior de Mauricio Macri. Bien. Enrique, Juan, no quiero robarle mucho más tiempo, pero sí saber a partir de cuándo se empieza con la campaña fuerte en la provincia de La Pampa. Bueno, esto depende del anuncio que haga o no el gobernador. O sea que por ahora tenemos las instancias nacionales, que son a partir del año que viene, del 23 de octubre, pero bueno, las intenciones que ha dejado trascender el gobierno provincial es despegarse de alguna manera de esa imagen negativa que tiene el gobierno nacional actual, en lo que lo ha acompañado durante toda esta gestión, y adelantar justamente las elecciones provinciales. Entonces, a partir de la confirmación de ese hito es que el cronograma empieza a correr automáticamente. Se habla, o lo que ha dejado trascender en las reuniones que ha tenido el PJ y reuniones con intendentes de la semana pasada, que estarían hablando de una fecha de elecciones entre el 14 y el 7 de mayo, con lo cual a partir de ahí, dos meses antes tendríamos unas PAS y dos meses antes tendríamos que presentar los frentes que estarían dispuestos a presentar candidatos y luego las listas, con lo cual si se da esa fecha estaríamos hablando de mediados de diciembre que empezaría. Sí, sí, sí. Ya estaríamos largando. Bien. Claro, exactamente. Digo porque todos estos tiempos siempre tienen que ver con, bueno, hacer las asambleas, hacer las reuniones, sacar las publicidades, la gráfica que tarda un montón y además el dinero que implica, ¿no?, hacer una campaña. Justamente este es el punto que nosotros vemos mal de este desdoblamiento, que es un costo que implica para todos los pampeanos, que en una situación de crisis es innecesario. Entonces ahí vemos que prioriza el oficialismo, el interés propio sobre el interés de la ciudadanía y las necesidades de la ciudadanía. Entonces, bien, bueno, estos costos son los que cuestionamos básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Enrique, Juan, yo le agradezco muchísimo su generosidad en atendernos, el tiempo que nos ha brindado y, por supuesto, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, muchas gracias por el llamado y a disposición por cualquier inquietud. Y, bueno, que tengan muy buenos días, al igual que los santarroseños. Hasta la próxima, gracias. Bueno, muy amable. Adiós, buenos días.